Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta mañana hermosa aquí en nuestro valle? Les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. El solcito pegando aquí en la plaza de Villa de las Rosas, nos acercamos hasta la Secretaría de Turismo, ya que en el marco del mes del senderismo en nuestro Valle de Tras la Sierra, este fin de semana se van a realizar algunas actividades aquí en Villa de las Rosas, en los senderos existentes en nuestro pueblo. Para conocer un poquito más de lo que va a suceder, estamos aquí con Adrián Ramírez, quien es el coordinador del área de turismo, ¿no? Aquí de nuestro pueblo. Pini, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo andás? Hola Pablito, buen día. Bueno, buen día a toda la gente y la audiencia de Radio El Grito. Un gusto recibirlo acá en nuestra casa, en la Plaza San Martín. Como vos decís, un día hermoso, así que agradecido a la naturaleza por este sol que nos bendice. Impresionante. Bueno, ojalá que sigan esta misma línea para lo que va a suceder el fin de semana, ¿no? Sí, esperemos que nos acompañe el tiempo. Bueno, el pronóstico extendido dice que sí. Así que bueno. Vamos a esperar ahora este sábado a partir de las 9:30 horas, congregarnos ahí en el balneario Guasmara para hacer la jornada de senderismo que nos toca a nosotros como pueblo que recibe en este mes del senderismo a los visitantes. ¿Cómo es? A ver, contá un poquito. ¿Es para cualquier persona que se quiera acercar? ¿Se hacen todos los senderos a la vez? ¿Se van haciendo de a uno? ¿Hay alguien que va a ir contando, explicando un poco sobre lo que se va viendo? Bueno, la jornada va, como te decía, se va a congregar en la Plaza San Martín a partir de las 9:30 horas. Es el inicio. Nosotros vamos a estar un rato antes ahí. Va a estar colaborando con nosotros la gente del Duar, que nos va a estar acompañando por si alguno de nuestros visitantes tiene alguna lesión. Esperemos que no. Pero bueno, eso es lo importante para tener gente que nos va a estar acompañando en el trayecto. También lo va a hacer la gente del secundario, en la orientación turística, el sexto año de aquí de Villa Las Rosas, que ellos han hecho un relevamiento de estos senderos que vamos a transitar, que va a ser el sendero de Los Orzales, Calandria, Picahueso y el Cardenal. En ese trayecto los chicos hicieron un trabajo en esta etapa del año, como te decía, relevamiento con su flora, fauna, distancia, dificultad, plantas autóctonas, bueno, todo lo que podemos encontrar en el recorrido. Y nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene su particularidad, tiene quizás un poco más de follaje que otro, siempre serpenteando entre el arroyo, nos da la posibilidad de convivir con esa naturaleza que tenemos en nuestro pueblo. Y en el medio tenemos también algunas historias locales, ¿no? Que los chicos fueron investigando y bueno, le fueron dando esa matiz especial para hacer de la caminata un poco más colorida. Ahí va, está bueno, Está está bueno bueno, está eso. buena la iniciativa de ellos. Felicito a los profes que están a cargo de la materia y la profesora Alejandra Oliden es una de las que está colaborando constantemente con la municipalidad en este sentido de poder darle participación a nuestros jóvenes, que son nuestra herramienta a futuro para que trabajen de lo que están estudiando. Dios quiera que podamos trabajar este verano con todos ellos. Ahí está la iniciativa. Ahí va. Aparte historias, como decís vos, ¿no? Y senderos que están, pero que a veces no se los ve, ¿no? Porque con la cotidianeidad y con lo que uno va haciendo todo el tiempo, capaz que no estás todos los días yendo a un sendero o pensando en eso, ¿no? Así que espectacular la iniciativa. Está muy bueno, está muy bueno. La gente del secundario también está alegre por la inclusión de los jóvenes y que puedan mostrar el laburo de ellos. Y bueno, estas historias que hay historias de amor, quizás ahí adentro de esos senderos, lugares donde antes había una casa y ahora no existe, y también quedan esas historias medias de la tiniebla, por así decirlo. Bueno, va a dar un toque muy especial. Los invito a todos que puedan, que se lleguen, se inscriban aquí en la oficina de turismo, en la Plaza San Martín, o directamente lo puede hacer en el momento de salir ahí en el balneario Guasmara. Lo lindo y lo que a uno le alegra saber es que hay mucha gente ya inscripta, tenemos casi alrededor de 100 personas, así que vamos a hacer dos, tres grupos compartidos con los chicos y con la gente del Duar, para que vayamos haciéndolo por grupo. Y una vez que lleguemos a la parada que vamos a hacer ahí en el parador de los Molles, ahí vamos a hidratarnos, vamos a hacer un pequeño descanso. Aquellos que quieran pegar la vuelta lo pueden hacer, y si no, hacer el último trayecto hasta el último punto del Sendero del Cardenal, a donde está, para que aquellos que conozcan, la casilla de ingreso o de registro para ir al Champaquí. Para ir al Champaquí, perfecto. Bueno, o sea, entonces, la cita, recordamos, 9:30 en el Balneario Guasmara. Nosotros ya vamos hasta las 9. Sí, aquellos que no están inscritos todavía lo pueden hacer ahí directamente. 9:30 es la salida. Ahí va. 9:30 salimos. Les recomendamos a todos que lleven una gorrita, calzado cómodo, ropa liviana también. Pueden dejar los vehículos en el balneario. Aquellos que vayan con vehículo, va a estar abierto. Los sanitarios también van a estar en condiciones. Así que pueden dejar tranquilamente las cosas ahí, que va a haber gente cuidando también. Es para que tengan la tranquilidad de poder disfrutar de nuestros senderos. Perfecto. Bueno, Pini, te agradecemos muchísimo. Ojalá que sea un lindo día y salga espectacular. Bueno, Pablito, gracias a vos también por la visita. Y bueno, para cualquier momento, un saludo para toda la gente de Radio El Grito.